3:45. Transmite desde Aucayacu, Radio Luz, el sonido de la vida. En los 94.5 FM. El sonido de la vida, tu radio. Yeah. ¡Qué bien se escucha! Radio Luz con el sonido digital. Los seres humanos tenemos múltiples necesidades. Necesidades afectivas, biológicas, sociales. Pero el mayor de ello que el hombre puede tener en toda su vida es la necesidad de Dios. ¿Te has preguntado esta vida sin Dios? Simplemente no hay razón. Sería una vida sin sentido, ¿no crees? Dicen su palabra, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Amado Espíritu de Dios, te necesitamos. Amado Espíritu Santo, yo te necesito. Amado Espíritu Santo, yo te necesito. Precioso Espíritu Santo, yo te necesito. Precioso Espíritu Santo, yo te necesito. FM. El sonido de la vida. Tu radio. Pues doña Michita, ¿qué pasó? ¿Y cómo así? Si usted sabía estar quejase y quejase que no tenía plata. ¿Quién lo ha escuchado en la radio? Que aquí en Aucayacu están los ingenieros y veterinarios de Agrovet Flores. Ellos me asesoraron en mi cultivo y también en mis animalitos. ¡Ah, puchicas! Entonces sí que lo han asesorado bien, don Manuco. De ley, vea. Le recomiendo a usted y a todos los agricultores que visiten Agrovet Flores porque tienen productos de calidad y bien baratos. Facilito de llegar. ¿Y dónde queda esa maravilla de almacén para ir ahorita mismo a que me asesoren? Verá, Michita. Agrovet Flores, su almacén matriz. Está ubicado en Avenida Las Américas, 530. Del Mercado Central a pasitos. Ahí está un rótulo grandote que dice Agrovet Flores. Ya, Manuquito. Gracias. Me voy ahorita mismo. ¡Claro que sí! Hoy todos comentan sobre Agrovet Flores. Gracias a los precios más bajos en abonos, balanceados, productos veterinarios, alimentos para tus mascotas, fungicidas, por supuesto, asesoramiento totalmente gratis con ingenieros y veterinarios. ¡Dile, carajo! ¿Y ese carro, Michita? ¡Dice lo que me dijo! Me fui a Agrovet Flores y vea los resultados. ¡Ya tengo carro! Asegura la producción y calidad de tus cosechas con CaliFruit. CaliFruit, el bioestimulante que ayuda a mejorar el cuajado y el buen amarre en el cultivo de cacao, café, arroz y otros cultivos. Usa CaliFruit para mejorar el rendimiento y la calidad molinera en tus cultivos. Es un producto de Biogen, comercializado por TQC. Confianza en manos expertas. Amigo arrocero, te presentamos nuestros fertilizantes que incrementan la producción y mejoran la calidad molinera en tu cultivo de arroz. Magnesol aporta una alta concentración de silicio y magnesio, obteniéndose plantas resistentes al ataque de plagas y enfermedades. Fertifost Plus aporta fósforo y calcio de rápida asimilación. Su misión es obtener los granos de la mejor calidad molinera. Magnesol y Fertifos Plus, únicos fertilizantes formulados en el Perú. Pídelos a tu distribuidor de confianza. Grupo Andina, agregamos valor a tus cultivos. Información importante de Biosana. Una de las enfermedades más comunes detectadas en nuestras consultas diarias es el estreñimiento. Esta molestia afecta directamente al colon en niños, jóvenes, adultos y personas mayores. El estreñimiento embalona el estómago, acelenta la digestión y causa molestias en la evacuación. ¿Cuál es el efecto de esta cadena? Deposiciones cada 3 o 4 días, sangrado y heridas y hemorroides en el recto. ¿La causa? Malos hábitos alimenticios y desórdenes digestivos. ¿Qué hacer? Hay que mejorar el tránsito intestinal. Biosana ha traído Biocolo, un extraordinario producto 100% natural, hecho en base a fibra, higo, ciruela, linaza, salvado de trigo, tamarindo y cáscara sagrada. Biocolo aligera la digestión, corrige el estreñimiento y previene el cáncer de colon. Precios de promoción en Farma Natural Biosana. En Aucayacu, Avenida Lima 254, frente a Motocar Muñoz. Única dirección, Biosana. Sana es vida sana. Tu confianza nos impulsa a seguir brindándote el mejor servicio de calidad. En Mototec Rojita contamos con repuestos accesorios originales alternativos que necesitas para tu vehículo. En Mototec Rojita tenemos un equipo experimentado a tu servicio en taller especializado, mantenimiento general, mantenimiento preventivo, sincronización, soldadura y reparación de todas las marcas y modelos con técnicos altamente capacitados. Te quedas separado. No te preocupes, en Mototec Rojitas tenemos servicio de auxilio mecánico. Reparamos la avería para que continúes tu recorrido. No pierdas más tiempo buscando solución. Nuestro equipo de expertos en mecánica están listos. Gracias por ser parte de nuestros clientes satisfechos. Visítanos en las esquinas de Avenida Las Américas con Avenida Huaraz. Mototec Rojitas. Más arroz con Surfi. Que tu arroz sea el más rico y el más preferido. Tenemos los productos para que tu arroz sea el más pedido. Utiliza el Cifrón para un cultivo fuerte y libre de estrés. Controla la podredumbre con Phyton 27. Y aplica Treat Plus, el coadyuvante y ablandador de aguas duras para una cosecha más segura. Usa Dantoxu, el insecticida sistémico que controla insectos por su sistema nervioso. Un arroz más cuidado y más precioso. Este año vayamos por mejor calidad molinera y más cosechas. Más negocio y más arroz en nuestras mesas. Vamos por más arroz con Surfi. Y recuerda, no confíes en las imitaciones y compra nuestros productos en tu tienda de confianza. Es un consejo de tus amigos de Surfi. Siempre contigo, juntos en el campo.